¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Bien, pues queridos escuchantes, habíamos oído ya hace tiempo hablar de que en el barrio de Tetuán hubo una gran afición al futbolín. Nos traen aquellos recuerdos de los Villares Nieto y los Almansa, a los que las pandas juveniles de aquella época solían reunirse. Lo que no imaginábamos es que fuésemos a dar hoy con un taller artesano de hacer futbolines, y allí nos fuimos a visitar Futbolín Madrid y a hablar con Juanjo, quien lleva este negocio. Juanjo es un, aparte de fabricante de futbolines, es un aficionado al futbolín desde su infancia, y además competidor. Él ha competido en torneos de futbolín en España y también fuera de España. Sí, nos recordó Juanjo que desde que cumplió los 13 años empezó a aficionarse por el futbolín hasta el punto de abrir un taller hace 15 años y mejorar las mesas del futbolín que existían. Pronto se dio cuenta de que al salir al extranjero a competir, pues que estaban mucho más evolucionados fuera que en España. Y así ellos intentaron en su negocio traer a su taller aquellas innovaciones que vieron, como la iluminación de los futbolines, los niveladores de mesas, los figurines de los jugadores con pie en forma de cuña y otras muchas innovaciones que introdujeron. Hoy los futbolines actuales ya se han dotado de una electrónica que hace imposible las trampas que antaño se hacían para jugarlo más con menos dinero. Y bueno, pues realmente los clientes que hoy actualmente tiene Juanjo pues son fundamentalmente los bares, ya que aquellas salas de juego recreativos que existían pues han ido desapareciendo en todos los lugares de España. Claro, han sido sustituidas, como ya sabéis, pues por estas tristes casas de apuestas que no tienen absolutamente nada que ver, que son meros establecimientos comerciales que no tienen nada de aquel encanto que tenían las salas de juego de aquella época. Lo que no esperábamos era encontrarnos con un museo dentro de su taller, así que tuvimos la ocasión de poderlo visitar, este pequeño museo que tiene él allí, que conserva pues una gran cantidad de piezas con que antaño se jugaban al futbolín. Sí, él conserva futbolines incluso de comienzos de siglo, algunos de diversos países, algunos que ha construido él, otros que ha ido comprando a lo largo del tiempo en diversos sitios y de diversas procedencias. Y bueno, habla también de ello en este episodio que os invitamos a escuchar. Un taller que es Futbolín Madrid. Futbolín Madrid. Y concretamente estamos con Juanjo, que es el dueño de este, uh-huh, de este negocio, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar, Juanjo, cómo fue tu llegar aquí al barrio, uh-huh, montar este negocio, si es que viene de tus antepasados o fue tu, uh-huh, iniciativa? Cuéntanos acerca de ello. Bueno, yo soy más o menos de este barrio, siempre he vivido por aquí cerquita, entonces soy de los que juega por los Villares, cuando había Villares por aquí por la zona, los Nietos, los de Almansa, y bueno, soy muy del barrio. ¿Pero cómo surgió esa idea de los futbolines? Pues como siempre nos ha gustado mucho el futbolín, un socio mío y yo, los que jugábamos siempre juntos, dijimos que había que mejorar el futbolín de madera de toda la vida y que le podíamos dar un buen repaso, y esa fue la primera idea, mejorar el futbolín que había. Hasta ahora. ¿Cómo fue esa mejora? ¿Cómo que hiciste? Pues mira, salimos fuera a competir a un mundial, entonces vimos que los futbolines de los que tenían fuera eran muy evolucionados, habían evolucionado mucho, eran muy técnicos, no tenían fallos, no como los de aquí de madera que siempre se han quedado como estancados. Intentamos copiar un poco lo que había fuera y trasladarlo al futbolín de madera de toda la vida. Lo que no hacemos son los muebles. Ya. La única cosa que no hacemos son los muebles. Los muebles los encargamos fuera. Uh-huh. Todos. Las barras son barras especiales. Tienes algunos, ¿no? Sí, aquí estoy montando dos. Le ponemos ahora luz. Tiene iluminación, claro. Tiene unas luces. Claro, tiene. A ver, pues podemos poner de todo. En realidad, lo que nosotros hacemos es ponerle bastantes mejoras al futbolín. Claro. Una de ellas, la luz. Otra cosa, por ejemplo, importante son los niveladores. que no quede coja a la mesa. Muy importante, es fundamental que un futbolín esté donde esté, siempre esté nivelado, porque si no, siempre estás corrigiendo que la bola se va a la izquierda. Que eso es una cosa importantísima, y aquí no le dan nada de importancia, nadie lo hace con niveladores. Entonces nosotros le pusimos niveladores, le pusimos barras cromo duro, que son mucho más duras que las normales, va mucho más suavecito. Las barras de hierro, efectivamente, las barras de los jugadores, donde van los jugadores. Sí. Luego lo que hemos hecho también es muy importante también intentar copiar la forma que tienen los jugadores profesionales. Esto es un jugador profesional y esto es un jugador de madera de toda la vida. A ver, para quien nos esté escuchando, que hablamos de dos piezas, una de madera y otra es de plástico. Esta es de plástico, bueno, podría ser de plástico, podría ser de cualquier material. Lo importante es la forma que tiene. La forma del pie. La forma del pie. Con el que donde vas a tocar la bola. Claro, se parece más a una pala, ¿no? Esto tiene varias cosas. Primero va en cuña. Sí. Que es una cosa importante porque la bola, cuando tú disparas, la bola siempre va recta, no se levanta tanto como este. Este levanta mucho la bola, dan en las barras, tal. Luego, segundo, tiene redondo abajo, que te permite pisar la bola muy bien, controlarla de pisada muy bien. Y luego, otra cosa importante es que tiene liso los laterales, que te permite jugar de tic-tac. ¿Los pintáis a mano vosotros, ¿eh? Esos vienen pintados, pero hay algunos que pintamos nosotros, depende. Seguro, ya, ¿no? Depende. Veo también que los mangos siguen siendo los de toda la vida, ¿no? De madera, o también han cambiado. A ver. Estos son los mangos normales. Ah, son las de plástico. Estos son los normales. Estos son los nuestros. Más flexibles. Estos los he pedido así porque deben de ser así, blanditos. Más blanditos. Claro, esto, no, esto al final es... Sí, para la mano es... Esto es mucho más maleable, mucho mejor, se te pega mejor la mano. Mucho más blanda y hay más... que mandar a hacerlo. Sí, hay que hacer una cantidad y lo haces y ya está, vale. Sí. Poco más, pero los fabricantes, como van a la peseta, pues... Sí, claro. Sí. Nosotros hemos mandado a hacer todo. Los mangos, los muelles cortos, por ejemplo. Ajá. Que te permite que la barra tenga más recorrido. Yo creo recordar de pequeño que la mesa tenía como caída hacia el centro. Esas son otras mesas, son como esas. O sea, ya es otra mesa. Grande, ¿no? Son mesas de dos piernas. Que eran los futbolistas con dos piernas. Claro, que son de hierro. Piernas, no son de aluminio. Y esto ya tiene sus brazos y sus manos ya como... Esto es otro futbolín diferente. Que se pisaba la bola con las dos piernas para poder atacar o... Sí. Se pisa diferente, se juega diferente, es un futbolín totalmente diferente. Distinto. O sea, sí, muy diferente. Muy diferente. Pero hay que saber que los futbolines de una pierna son anteriores a ese. Aquí decimos que hemos inventado el futbolín en España porque nos ponemos esa medalla. Han inventado futbolines anteriores a este en Inglaterra, en Francia, creo que en Alemania hay patentes anteriores. Y nosotros nos ponemos la medalla de que hemos inventado el futbolín porque hemos hecho un futbolín diferente y hemos dicho que somos inventores. Más o menos, esa es la historia resumida. El futbolín, digamos, español sería ese. Exactamente. Tendría dos piernas y dos brazos. ¿Verdad? Parecido. Mm-hmm. Bueno, este es uno de ellos. Hay muchos. Sí. Aquí en el barrio había lugares de juegos recreativos, como me imagino que por toda España, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas algunos en concreto que fuesen famosos, conocidos, a los cuales la gente suele acudir, la gente joven? Claro, muchos. A ver, por ejemplo, yo iba siempre a los de... Los nietos estaban aquí en Bravo Murillo, luego estaba en Cuatro Caminos, en la calle Almansa había unos muy buenos. Estaban los Moon, los recreativos Moon, y luego había muchos locales que íbamos a jugar contra los jugones de allí. Luego íbamos a las universidades a jugar contra todos los buenos. O sea, siempre íbamos a ver dónde estaban los buenos para ir a jugar contra Pero ellos. Pero había competiciones, entonces. Había competiciones, sí. Había mucha competición y además había mucha afición. Sí. Y había dinero y había nivel. Sí. Pero se jugaba en fútbol de madera. Un profesional, ¿hay su técnica a la hora de coger la defensa o coger la delantera? Pues mira, cambia bastante la concepción del juego. Si tú y yo somos pareja, por ejemplo, los dos debemos de saber jugar adelante y jugar atrás. Porque hay veces que tienes que hacer un cambio técnico, pides tiempo, porque a mí yo me estoy atascando aquí y el tío me está parando, o yo no le paso bolas en la media, entonces mi compañero tiene que ser lo suficientemente bueno como para poderse poner aquí y resolver un poco la partida y cambiar el chip. Y yo tengo que también saber jugar atrás. Entonces se trata de jugar en los dos lados. Sí. Eso es lo importante. Hombre, siempre vas a ser mejor adelante, a lo mejor, y te pones adelante de primeras. Ya. Pero si te atascas, pues tienes que saber jugar en los dos lados. Es un juego muy psicológico. Yo te intento engañar, dejarte un hueco claro para que tú en ese momento tires y estarte engañando todo el rato. Tú me vas a intentar engañar a mí, y es un juego más psicológico que como antes, que se cubría muy estático. Ahora es diferente. En la partida, o sea, el juego da una vuelta de tuerca. Si me intentas engañar, mueves la bola, no tienes que tirar muy rápido, tienes que contarle una historia al que está enfrente, tienes que decirle tiquiti, tiquiti, engañar, le amagas, haces como que tú le cuentas lo que tú quieres contarle. Él luego se lo cree o no, o tú te fijas en lo que te está contando. Es como una historia de yo te engaño, tú me engañas. O incluso que un jugador le pasaba la bola al otro, que era el que disparaba. Claro. ¿No? Entiendo. Sí, sí, hay pases desde la defensa hasta la delantera, desde la media hasta... Hay muchos pases, hay que entrenarlo todo. Sí. Todo eso es entrenar. Hay campeonatos ya, digamos, de internacionales. Claro, campeonato del mundo, campeonato de Europa, campeonato... Sí. Hay muchos, sí, claro. Nosotros... ¿Quién es ahora el campeón del mundo o el último recientemente? Uno... Estoy un poco perdido, pero el que más ha ganado siempre de toda la vida ha sido, que es leyenda, es un belga que se llama Collignon, que ha ganado en todos los futbolines profesionales. Y aparte de todo, es muy inteligente. Esto es inteligencia también. Esto es una partida como de ajedrez, como de engañar todo el rato. Es muy hábil, pero muy listo y muy frío. Recuerdo de pequeño que eran unas mesas bastante armatoste, eran muy pesadas, muy robustas. Entonces, claro, tú te acuerdas de los futbolines de dos piernas. En Madrid, ¿verdad? Que eran más pequeños, son claro. Más de este tipo. Igual. Ahora mismo están, futbolines como los que dices tú, están funcionando en toda España. Y además es el futbolín más extendido. Puede ser de una marca de presa, puede ser Córdoba, puede ser SAM. Hay muchos, te puedo decir como 10 marcas. Sí. Cada uno tiene su zona, más o menos, sus competiciones. Sí. Mueven mucho dinero, tienen muchas ligas, mucha afición, y ese es el futbolín que sigue funcionando en España, el que más. Aunque las zonas de juegos recreativos han ido desapareciendo. Claro, ¿no? Eso sí. Ahora futbolines... En bares, ¿no? Y en sitios, claro, de restaurantes. Nosotros tenemos futbolines en bares. Yo creo que sería un negocio que seguiría prosperando, ¿no? Porque tenía un encanto el hecho de ir a la sala de juegos recreativos y juntarte con los colegas, con la gente. Muchas veces era el lugar de encuentro. Vamos, sí, claro. Tiene mucho encanto. Bueno, a mí, ¿yo qué te voy a decir, no? Yo me enganché a los 13 años. Sí, a mí me encanta y... Son de monedas. Claro. Sigue siendo también de... ¿Habéis resuelto la forma de hacer trampa con las monedas? Sí, claro. ¿Te acuerdas de aquello, no? Me acuerdo de todo, claro, hombre. Tú verás. Pero ahora los futbolines, por ejemplo, a ver, los futbolines que nosotros tenemos son los alemanes, que nosotros son los que llevamos, son futbolines que llevan electrónica. Entonces la moneda, el futbolín cuenta sus bolas, te da 9 o 10 o las que le pongas que le da y ya está, ¿sabes? Entonces son muy inteligentes y no fallan nunca. Claro. No sé, ¿que se puede hacer trampa? Pues yo creo que no. ¿Nos puedes contar alguno de los trucos que tú hacías? A ver si coincide con el que yo hacía. Yo hacía muchos. Me acuerdo, había sitios donde podías meter la mano aquí y llevabas. Claro, verdad. En el cajetín de las bolas. Claro, acababa muy justo y tal. Esa era una. La más típica. Claro, la más típica. Pero ¿te acuerdas que había un tirador para sacar las bolas después de echar la moneda? Claro, la más típica que era un poco arriesgada. Cogías la bola y entonces la abrías, ¡pum! Antes de que hiciera otra vez el clic hacia abajo. Sí. Este clic, dejabas aquí una bola pillada. Exactamente, lo que era la apertura del cajetín. Que tengo por aquí uno antiguo, macho. Esa era la más típica, pero fallaba a veces, claro. Lógicamente, a veces te digo, tengo aquí por aquí uno de 100 pesetas, no sé dónde está. Lo malo que había que estar pendiente del encargado, que era que se mosqueaba. De que estuviésemos tanto tiempo en el futbolín. Sí. Yo a veces se enganchaba y venía el encargado y abría y levantaba. Claro. Levantaba la tapa entera, ¿no? Yo creo que se me las bisagras. Claro, de vez en cuando le decías, oye, que se me ha escapado, perdona, tal. Dame, le podía sacar una partida o a lo mejor y te miraba así como diciendo, me estáis colocando, ¿no? Estamos todo el día jugando. Queda muy bonito porque se veía lo que se está volviendo nosotros ahora, sí, que es el interior, digamos. El interior de la mesa. Claro. Por donde se mueven las bolas cuando caen, sí, cuando mete gol, digamos. Claro. Entran dentro, uh-huh, y entran como en un compartimento que ahí, la trampilla. Ahí paran. Claro. Y luego cuando se echa la moneda, uh-huh, la trampilla se abre otra vez. Eso y entra. Luego otra era la de meter en la portería algo que... Hombre, que atraparse la bola, sí, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Sí. Ahí metíamos, claro. Yo todas esas todas me las sé todas. Ahora, me las sé todas. Todo lo posible por ahorrar. Lo máximo y por menos dinero. Es que eras un chaval y yo qué sé, ahora lo veo de otra manera, pero... Y luego las bolas, no sé si también tendrán diferentes tamaños. Hay varias, tienes varios. La típica bola, por ejemplo, de madera de toda la vida, es la de haya. Esta se vende, sí, la que más se vende. Sí. Lo que pasa es que con las bolas de madera, tanto la de haya como la de boj, que es de madera de raíz. Que es más pesada, ¿no? Más pesada, más dura, se pisa peor. Esta, lo que pasa es que no son redondas, ninguna. Ya, una esfera completa, ya, una esfera perfecta. Especialmente. Cada vez es mucho más uniforme. Y esas son de... Son de plástico. Esas son de plástico. Son de un futbolín italiano que las hemos adoptado como nuestras bolas para estos futbolines. Se juega muy, muy bien con ellas. ¿Son más ligeras o el peso es...? No te diría yo que son más o menos. Ahora, los románticos siempre te dicen, yo de madera. De madera. Yo lo discuto. Si a mí alguien me pregunta, pregunta, digo, estas son las buenas. Y no, permite jugar con más precisión, ¿no? Con muchísima más. Más. Claro, exactamente. Se conseguía incluso levantar la bola del tablero, ¿no? También se puede, en algunos futbolistas lo permiten, sí. Y hay algunas normas, en algunas competiciones no te lo permiten meter gol aéreo, pero en otras sí. Yo estoy muy orgulloso de haber aportado un poco de evolución. En España, por ejemplo, solo jugábamos a fútbol de madera o al de dos piernas, pero no, nadie sabía nada más de lo que había afuera, ¿no? Empezó a entrar internet, que en aquella época, joder, macho, la gente se metía en internet, hemos visto que hay un mundial en Bélgica, un mundial no sé qué. Y nosotros, que nos creíamos muy buenos, nos creíamos los reyes del mambo, porque habíamos ganado el campeonato de Madrid y no sé qué. Y dijimos, vamos para allá y le sobamos el morro. Así fue, ¿eh? Y dijimos, venga, va, ¿cuánto nos tal? Y fuimos para allá la primera vez, imagínate, o sea, vimos aquello, nos quedamos locos. O sea, nos quedamos locos, eso, lo que había ahí, los futbolines, la gente, o sea, el nivel, nos dieron por todas partes, pero dijimos, esto no puede ser. Tenemos que traer futbolines de esos, futbolines realmente oficiales. Y fuimos a jugar ya mundiales, fuimos a jugar. Y ya, pero ya jugábamos un poco más. A ver, nunca hemos llegado a tener su nivel. Nosotros aquí, por ejemplo, somos élite, digamos, lo máximo de España somos nosotros, y allí somos amateur. De forma recreativa, ¿quiénes son los usuarios del futbolín? Que tú sepas, porque claro, tú proveer de futbolines a bares. A bares, ¿no? Claro, yo los bares, ese es mi negocio, realmente mi negocio es eso, los bares. Ir al mes, a lo mejor a dos meses, recaudar a 50% con el del bar, y ese es mi negocio más rentable dentro de los futbolines. Porque vender repuesto y tal, eso pues deja poco. Futbolines ya lo he dejado porque ya eso era imposible. Recaudar, por ejemplo, me sigue interesando. Poner un futbolín en un bar o en un pub y recaudarlo. Eso es lo que más... Juanjo, yo estuve el otro día por aquí y me enseñaste tu colección, sí, museística que tienes abajo. De modo que si te parece, podríamos bajar y, claro, y nos enseñas lo que es un museo, sí, en el barrio de distintos... mesas de futbolín que vienen de lo que queda, lo que queda, pero sí, algo te enseño. Hemos tenido muchos, lo que pasa es que estoy vendiendo todo muy barato. 15, muy modernos, otros se ven como muy, sí, históricos casi. Esto es una cosa muy rara. Esto es un precursor de un futbolín. Estamos viendo ahora mismo el futbolín más, la mesa de futbolín más antigua que tú tienes aquí en la, claro, en la sala. Y de las que habrá más antiguas. Tiene su complejidad, veo, porque se mueven circularmente, ¿no? Y no sé si... Sí, es precursor de cualquiera de los otros. El movimiento es de jugador por jugador, y es un movimiento circular con palancas. Es decir, que no es la barra que mueve tres o cuatro jugadores, sino que cada uno lo mueves individualmente. Es muy difícil de jugar. Es un momento que no lo podemos hacer ahora, ¿no? Pero sí, pero claro. Me ha dicho que es de los años 20, ¿no? Debió ser de los primeros modelos de futbolín que había. ¿Esa era la pelota original? Esta es la original. Hacen efectos como de... Es poliédrica la pelota. Sí, es así, pero esta dicen que es la original. El que me lo vendió me dijo, esta es la original. Sí. Claro, ese, por ejemplo, se va moviendo y entra en el dominio de... Claro. Tienes que, la esfera, como que pasársela a tu compañero, ¿no? Me imagino que pasársela a uno, a otro, todo, sin fallar, y luego pues meter gol. Luego está aquí el portero, que también para. Claro, son al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi, vemos casi 12. 12, 12 no, tiene que haber 11, 12 palancas. Jugador, 11 por cada equipo, jugador, ¿no? Sí. Cada jugador tiene su propia palanca. Su palanca, digamos. Sí. Este no sé si este me encanta. Español, ¿no sabes? Es francés. Pues venden uno igual por 11.000 euros. No sé, no, son... Claro, son de museo, ¿no? Claro, son de museo. Es de museo este. Yo he vendido cosas para museos. He tenido pinballs muy antiguas. ¿También has tenido pinball? He tenido pinballs, sí. Antes tenía de todo aquí. Sí. Me gusta comprar cosas raras. Y sí, pinballs antiguas, las poníamos, las restauramos tal, y la verdad que... Esto supongo que son los internacionales, ¿no? Los este es un que... futbolín de exteriores. Este vale para jugar en la... Este vale para que le caiga agua, sol... Ah, resiste... Este es especial, madera de náutica, creo que lo llaman o algo así. Ah. Es un futbolín italiano, pero si te fijas en los jugadores, son jugadores... de plástico, pero sí, son exactamente... Es que este Garlando es una de las marcas profesionales, y estos jugadores, estas barras, son exactamente igual que las que juegas en un fútbol en Garlando en un mundial. Sí, como los oficiales, ¿no? Recuerdo también de sí, pequeño las barras que se untaban de grasa y claro, te llenaban las manos, claro, cuando se descuidaba. Ahora nosotros echamos un truco muy bueno que muy poca gente sabe si no has salido a jugar. Es pronto, de los muebles, el pronto classic. Ah, para eso sirve para... Mira, esto es lo mejor que hay para un futbolín, que poca gente lo sabe. ¿El escáner así un poquito? ¿Ves? Ahí. Sí, sí, sí. La... ¿Y esto qué es lo que pasa? ¿Qué tiene mejor que el aceite, por ejemplo, que la grasa? Pues que tienes... Va suave, pero no va loco. Sí. Entonces no sé, tienes un poco de tacto. El tacto este es perfecto. Sí. Entonces tú cuando vas a un mundial, llevas tu mochila, con tu grip, con tu cosa, y todo el mundo lleva lo de esto. Este es uno de los que habéis hecho vosotros. Este es de Alemania, este cual. Lo único que hemos hecho es ponerle luces. Bueno, también tenéis los marcadores de los goles, ¿no? Que claro. Antes eran bolitas. Fundamental. En los laterales. Es fundamental. Con cada lo que vas indicando, pues, un poco el marcador, ¿no? Un poco raro. Un poco de Vitoria. A ver si está enchufado. Sí, está enchufado. Es muy curioso. A ver si quiere. Es una mezcla de manual y electrónico, ¿no? Tiene... Sí, tiene electrónica, pero muy antigua. Esto empieza a gritar, vamos, corra, y insulta. ¿Ah, sí? Hace un saludo y todo, te mueves loco. Pero vamos a quitar el cristal, ya. Sí, sí. Vamos a lo ponemos si quieres encima de este. Este futbolín es curiosísimo, macho. Yo lo traje de Vitoria, una fábrica que cerró, y me traje todo lo que tenía. Lo tengo dentro, que es como una máquina recreativa antigua, o sea, es como... Sí, tiene como circuitos, una mezcla de... Circuitos, es antiguo, como antiguo. Circuitos de... Entonces, a ver, empezamos. Automáticamente sale la bola y todo, o sea, tiene su rollo. Ah, claro, claro. Y ahora empezar a hablar, empezar a... Debería empezar a hablar, ¿eh? Se ha quedado mal. ¿Sí? Qué raro. A ver, mira. ¡Venga! ¡Venga, arriba la pregunta! Osasuna. Osasuna. Cada vez se nos asuna a la vez. A la vez. Por el color de los... Claro. Por el color de las... Hay que engañar un poco. Pero es que luego mete palabrotas. Ay, ¿sabes si mete gol? Claro. Claro, claro. Pues se enciende la grada. Curioso, ¿no? Es curioso. Sí, es una especie de intermedio entre... Es como muy... Es una locura, pero de verdad que dice... ¿Cómo dice? Dice una palabra tal tío. ¡Vamos, coño! ¡Corre! ¡Vaya, coño! ¡Corre! ¿No? Sí, como si fuera un... Como si fuera un retransmisor de esta radio. Suena fatal. Un narrador de la radio. Ah, no, es un mal entrenador también, ¿no? Un buen entrenador. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? Son como canciones. Suena muy mal, podría haberlo hecho un poquito mejor el altavoz, pero bueno. Ese es el mismo, ¿no? Sí. Hay un momento que dice, yo qué sé. Venga, coño, no sé qué tal. Y yo digo, una cosa más loca, ¿no? Esto es fúlica del fútbol. Ya se desmadra. Seguimos viendo, digamos, otras mesas. Ese no para, ¿no? Venga, coño, lo has oído, ¿no? Sí, sí, sí. Es de loco, ¿no? Es de loco. La primera vez dije, no, ¿qué has dicho eso? ¿Esto es oso? Sigue hablando ahí. Hasta que le quite yo la luz. Estos son futbolines franceses. Estos futbolines. Claro. Lo voy a apagar. Porque me va a volver loco. Ah. Son muy parecidos a los. Un poco a los españoles, pero claro, se ve que tienen unos remaches mucho más. Sí, embellecedores, más rematados. Estos aluminio pulidos. Estos futbolines, lo que tienen curioso, que se hacen exactamente igual desde 1927. Y son futbolines profesionales con los que se juegan mundiales. Futbolines de mucha calidad, cualquiera de ellos vale 2.500 euros. Hechos a mano, fundidos en aluminio, barras telescópicas que van muy, muy bien. El acabado de todo es perfecto, ¿sabes? Son caros, pero yo te digo que vendo bastante de estos. Y fíjate, en España, que son futbolines que nadie los conoce. Todos los franceses tienen uno de estos. Sí, Juanjo, veo que la defensa está muy, muy desasistida, porque son dos defensas nada más, frente a tres delanteros. Es así. Todos los futbolines profesionales, todos son esta distribución. Es diferente a la de dos piernas, es diferente. Sí. Pero esta es la que es mundial. Tenemos, a ver, otro, tenemos... larguísimo, que tiene hasta 1, 2, 6 jugadores. A 6 jugadores, ¿no? Bueno, está, es francés también. Está en la mesa. Se nota, ¿no? Se nota sí, que es francés. Sí, pero no es una marca. René Pierre. Pero claro, ¿cuántos jugadores? ¿Cuántos muñecos hay? ¿No? Cada equipo no, tiene. De momento son para 3 jugadores por cada lado. Sí, son 6. Claro. Son 6. O sea, no, pueden jugar 6 personas claro, en esta eso mesa. Es, eso es. Ya, pero te digo, ¿cuántos muñecos hay? Porque no hay 11. Hay, no, hay muchos. Hay muchos más. De 11. No es un fútbolín raro. A ver, esto lo traje de Tenerife, flipa, ¿eh? Me fui a Tenerife de vacaciones. 16, y dije, a ver, quiero ver el fútbol. Hablé con el tío, llegamos a un acuerdo y casi me costó más traerlo que lo que le pagué. Pero bueno, me apetecía tenerlo en la exposición y aquí está. Este de mí más o menos 70, por ahí, 70, 72. ¿Qué expectativas son las que tú ves en el negocio del futbolín que tú llevas? ¿Va a haber continuidad? A ver, ahora mismo lo tengo parado, porque ahora mismo no tengo tiempo realmente para meterle mano como yo quisiera. Eso, yo lo tengo para disfrutar. Entonces, si tengo tiempo y me apetece hacerlo, lo voy a seguir haciendo. Pero ahora en este momento no puedo. Esos dos que estaría haciendo arriba son para un evento que ya me he comprometido y lo voy a hacer para nosotros, para tenerlo. Pero hacer futbolines de momento, no. Me encantaría. Si un día los estoy haciendo es porque estoy tranquilo, tengo tiempo para hacerlos y disfrutarlos. Yo lo disfruto mucho, a mí me encanta. Tanto tiempo como has estado con este taller, bueno, pues denota que eres un apasionado del futbolín. Y además es que aprendo cada futbolín, aprendo algo. Parece increíble, te lo digo en serio, pero cada vez aprendo cómo ganarle un poco de espacio a que tenga más, ¿sabes? Animarle un poco al jugador por un lateral, o mil cosas. He aprendido mucho, mucho, mucho. Cada futbolín casi te enseña una cosa. Muy bien, Juanjo, pues nada, lo dejamos aquí. Perfecto. Agradecerte, bueno, el habernos dado cancha en este espacio. Encantado. Haber visto tu exposición que tienes aquí y que la verdad no imaginábamos que en el barrio hubiese un lugar que prácticamente un museo de futbolín, ¿no? Comandar esos otros. Estupendo. Es donde estaba con todo mejor, abuelito y con pastorcitos.